Atento, atenta, Radio El Grito, soy Mariana, estoy en el callejerazo de Mina Clavero, 10 de julio. Nos encontramos con Sandra, que trabaja, está viviente acá en Mina Clavero, vive acá en Mina Clavero y está un poquito atrás de la organización de esta protesta y reivindicación. Contanos, Sandra, qué es lo que se está haciendo. Bueno, estamos acá en una junta nacional, porque esto se está dando a nivel nacional, en Córdoba, en Buenos Aires y en todos los lugares de Argentina que trabajamos en la calle. Esto surge por un proyecto de ley que ahora mismo, en este momento, están por sancionar, o no sabemos, en Buenos Aires. Y nuestra preocupación es que, al ser ley, muchas de las provincias o de los municipios o demás tienden a adaptar los proyectos y aplicarlos en sus lugares. El proyecto de ley tiene varias cosas que van en contra de todos los derechos hasta del ser humano. Lo primero que quieren hacer es darle toda la autoridad a la policía para que actúe, para arrestar a los artistas callejeros, no solo arrestarlos, sino también reprimirlos. Después va a haber multas de más de 5.000 pesos, las más bajas, y 5 días de arresto. También se van a poder hacer denuncias anónimas, o sea que puede haber un montón de denuncias falsas. Toda esta movida se está haciendo más que nada para sacar a los músicos de las calles por el tema de los sonidos molestos, ellos aducen eso. Pero dice el arte callejero en general, o sea, tampoco especifica que es solamente para los músicos, así que en realidad nos afecta a todos. Y afecta al arte en general. Es un paso contra el arte público y gratuito y popular. Más que nada popular, porque hay un montón de personas que no tienen plata para pagar una entrada a un espectáculo, a un musical o lo que sea, y la calle es pública y el arte en la calle es gratuito dentro de todo, porque si te gusta te acercas y si no te gusta seguís caminando. Ya habló el Tapia, que es el secretario de turismo, y dijo que acá estaba todo bien, que no iba a pasar nada, pero la idea es que también se logre tener algo escrito para que nos proteja a todos los artistas. Y contanos quiénes están participando un poco hoy acá de esta movida. Hay gente desde Villa Dolores hasta Mina Clavero, hay payasos, malabaristas, músicos, gente del teatro, titiriteros, infinito. Sí, es un lugar muy fértil en arte callejero, sí, tras la sierra. También con el tema de los malabares, acá y en todo el valle creo que también los malabaristas sufren un montón porque se los llevan presos un montón, les sacan sus herramientas de trabajo. Acá dentro de todo, por ahora se puede, pero si esta ley se aplica, no va a ser igual ya. Nada va a ser igual. Por eso la protesta y por eso la Juntada Nacional, porque esto nos aprieta y nos aprieta a todos. Nos aprieta a todos como seres humanos. Por eso estamos acá protestando para que esa ley no se aplique. Y bueno, eso. Muchas gracias por alzar la voz y por los comentarios. Bueno, estamos acá con Santiago de Tenquilombado, una banda de Mina Clavero. Está acá en parte de la organización y bueno, nos va a contar un poquito de cuál es su posición ante esto que estamos todos acá rechazando. Bueno, estamos en este momento en la plaza de Mina Clavero. Artistas que espontáneamente han salido a manifestar su derecho al arte, a la cultura, el acceso a la cultura para todos, que la forma que el artista encuentra es la calle, que es la forma donde el artista también trabaja, donde pasa la gorra, donde se nutre de la sociedad, ¿no? Y bueno, como artistas estamos hoy aquí en contra de este proyecto de ley que en principio nace en Buenos Aires, pero es un derecho de los tantos que hay que estar defendiendo con el actual gobierno, así que muy contento de la participación, de la cantidad de artistas, de gente que cada vez está buscando y peleando su lugar en Tras la Sierra para tocar, bandas, malabaristas que no los dejan actuar en los semáforos. Muchas gracias, Santiago. Bueno, muchas gracias. Saludo a toda la gente de Radio El Grito y aguanten las radios comunitarias. Estamos con Mariana Falcón, que es directora del área de cultura de la Municipalidad de Mina Clavero. Vamos a preguntarle, bueno, ¿cómo tomó la Municipalidad esta noticia, siendo que Mina Clavero es sede nacional del arte callejero casi, ¿no? Es un lugar donde se manifiesta mucho el arte en la calle. Bueno, ¿qué posición están tomando? ¿Cómo ven este proyecto de ley desde la municipalidad? Bueno, acá estamos apoyando al arte desde lo personal, porque tengo muchos amigos que trabajan de esto, mis hijos lo disfrutan. Mina Clavero abre sus calles al arte. Nosotros tenemos en cierta medida un ordenamiento con el cual lo regularizamos, pero tenemos espacios que abrimos a los artistas callejeros. Por eso estamos acá dando el apoyo, porque nos parece que los artistas tienen que estar en la calle porque es su lugar. Para aquellos que no pueden acceder a espacios cerrados o privados, que puedan hacerlos desde diferentes lugares. Bien, y están discutiendo ahora en el Congreso la ley. A través de las áreas, digamos, de gobierno, ¿ha llegado alguna notificación? No, la verdad que no, pero sí hemos estado manifestándonos entre nosotros, ¿no? Queremos seguir llevando adelante nuestro festival de arte callejero con las banderas bien en alto. Bueno, Mariana, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá.